Buenas noches a todas las oyentas y oyentes de Ahora Dicen Qué. Un nuevo programa, un nuevo miércoles, como siempre, saliendo por el 90.7 del dial en el oeste, en nuestra casa radial, que es la Freeway. Y nos pueden seguir en la página, que es www.fmfreeway.org.ar. También nos siguen en las redes sociales, como arroba Ahora Dicen Qué. Y nos buscan por ahí en Radio CUT, van a encontrar siempre las notas publicadas para seguir explicando un poco lo que reflexionamos para ayer. Hoy, para tener un poco de continuidad con un tema que venimos trabajando desde que empezó el aislamiento preventivo, social y obligatorio, que es el tema educativo, nos comunicamos con alguien que ya hemos hablado en otra oportunidad, que es Carlos Grande, él es presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, pero además es profesor, es docente, y publicó la semana pasada un artículo donde reflexionaba un poco sobre las desigualdades que ponía de manifiesto la pandemia en el tema educativo. Hola, Carlos, buenas noches. Leonardo Rodríguez y Gabriel Nicolino, te saludan desde la Freeway. Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo andás? Buenas noches, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, como decía, escribiste un artículo que te hacías varias preguntas y te comento, nosotros en el programa venimos analizando cómo están viviendo los chicos y cómo están viviendo los docentes, los y los chicos y las docentes, este proceso de haber cambiado la escuela por la casa para aprender. Sí, bueno, en realidad, bueno, lo que puso de manifiesto el aislamiento y esta pandemia global, bueno, el presidente Alberto Fernández lo dice, es al descubierto descarnadamente los niveles de desigualdad que hay en la Argentina, particularmente para nosotros lo que vemos y vivimos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, no es una novedad, lo veníamos viendo hace muchos años, lo veníamos denunciando y anunciando hace mucho tiempo. Y bueno, en esta instancia nos encontramos con que esto, digamos, aflora en la vida cotidiana de todos los argentinos. Puntualmente con el tema educativo, lo que nos ocurre es que, bueno, si bien la escuela venía en todo un debate de cuál es la escuela del siglo XXI o cuál es la escuela que debemos pensar para el siglo XXI, también este aislamiento y esta pandemia lo que nos puso es de manifiesto a generar una práctica totalmente disruptiva a lo que se venía haciendo en la presencialidad. No es que ahora estamos haciendo clases virtuales, lo que estamos haciendo es un acompañamiento pedagógico, de continuidad pedagógica en la distancia, que no es lo mismo. Digo, una cosa es ingresar a una plataforma y encontrarse con una clase virtual, y otra cosa es, bueno, recibir una tarea, tener un seguimiento de esa tarea, tener un acompañamiento de los docentes y, fundamentalmente, tener una contención de las instituciones educativas, de los docentes, directivos, preceptores, maestros, maestras, que hace también al otro gran pilar que tiene el sistema educativo, que es lo socioemocional, lo sociocomunitario. Ahí se disparan varias cosas, esto que vos planteás. El otro día hablábamos por algunos casos acá en el distrito de Morón con algunos docentes, el rol que tiene la escuela también en el servicio alimentario. Sí. Eso un poco lo marcabas, y el rol de los docentes, como todas las partes de la comunidad educativa han puesto a la escuela pública, en especial en la provincia de Buenos Aires, de vuelta al centro de la comunidad también. Más allá de los problemas de conectividad y de que, como vos bien decís, no está viendo clases virtuales, sino acompañamiento. Sí, bueno, evidentemente la escuela es un espacio, es un garante social de ese nuevo contrato social que hay que hacer en toda la Argentina. La escuela no está ausente. Digamos, nada va a reemplazar a la presencialidad de la escuela y al sentido que la escuela tiene en la formación de los ciudadanos y de las ciudadanas de toda la Argentina. Es verdad que ante esta crisis la escuela vuelve a ser un lugar de encuentro para acompañar a las familias más vulnerables en el tema del servicio alimentario educativo, que es poder repartir unos bolsos con alimentos que permitan llegar a los hogares y poder paliar esta situación tremenda que muchas familias tienen, y que bueno, y el hecho de los que vivían de la changa diaria, de los que vivían del trabajo de jornal diario, no, y bueno, y después sumarle a eso los comerciantes, sumarle a eso, bueno, un montón de profesiones que hay en la ciudadanía, y que el aislamiento las congeló profundamente, y bueno, y hay que atender a esa situación. ¿Cómo se atiende a esa situación? Bueno, el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios se atiende con una centralidad política desde los gobiernos municipales. Y el sistema educativo también acompaña en este gran proceso, porque tiene un relevamiento y un acercamiento a las familias de las comunidades que permite que eso suceda. Entonces, el rol de las maestras, de los maestros y de todos los docentes de la provincia es un rol, yo digo, decía el otro día, es prácticamente titánico, porque nos levantamos a las 7 de la mañana, arrancamos con el acompañamiento de los chicos y de las familias, y no hay sábado, no hay domingo, porque el hecho de la virtualidad también lo que genera es la asincronía de la comunicación y del aprendizaje, con lo cual no es que vos te estás cumpliendo un horario en la escuela, estás todo el tiempo atendiendo a esta situación de excepción, que bueno, que habrá que reglamentarla también, que habrá que ordenarla, porque eso también, bueno, va a traer a todos perjuicios en la salud, pero estamos afrontando el momento histórico que nos toca vivir con ese heroísmo que nuestra profesión docente tiene y que ha asumido en todos los momentos de la historia, ¿no? Desde la fundación de la patria, podríamos decir, hasta hoy. Con respecto a eso, ahí hay algunas novedades, ¿no? En la discusión paritaria docente sobre el tema horario, se empieza a poner por lo menos en debate. Sí, se ponen en debate no solamente la cuestión de los horarios, sino también la cuestión de la conectividad y de los recursos tecnológicos. Hay una cantidad de bienes materiales que hay que consumir, digamos, para poder estar a la altura de las respuestas que hay que dar, y que evidentemente, digamos, una maestra a veces no tiene los elementos como para poder asistir a eso, con lo cual hay una responsabilidad ahí de poder acompañar en toda esta cuestión que tiene que ver con achicar lo que nosotros definimos como la brecha digital. La brecha digital no es solamente una brecha que separa a estudiantes y docentes de los recursos de la tecnología, sino también a los propios docentes del uso y el manejo de cómo funciona toda la cuestión digital en estos escenarios que se presentan como nuevos. Y bueno, paralelamente a ello, lo que nosotros podemos sacar como balance es que los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, que discontinuaron programas como Conectar Igualdad, que discontinuaron programas como la formación académica, de la formación continua de los docentes, nos encuentra hoy a nosotros con un lugar de vulnerabilidad, en el sentido de que no tenemos o no contamos con todos los recursos que deberíamos contar. De haber repartido más de 5 millones de computadoras, en los últimos 4 años no llegamos a repartir 1 millón, creo que se repartieron 800.000. Entonces ahí te das cuenta dónde estaba la centralidad en el término educativo del gobierno anterior, y que bueno, y la crisis ahora lo pone una vez más de manifiesto. Recordamos, estamos en comunicación con Carlos Grande, el expresidente del Partido Solidario en el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, y es docente, y está, por eso lo consultamos. Gaby. Perdón, tenía silenciado. Bien, en línea con diferentes entrevistas que veníamos haciendo sobre cómo la pandemia resalta desigualdades que ya estaban ahí y deja ver algunos desmanejos. Vos decías cómo se habían interrumpido programas tan importantes como Conectar Igualdad. ¿Qué distinto hubiera sido con la continuidad del programa? ¿Hubiéramos tenido otra perspectiva de esta educación a distancia, o de este acompañamiento, como vos decís, que se está haciendo en la educación? ¿Te parece que se puede reactivar algún tipo de estos programas. Escuchamos por ahí que se han encontrado en un depósito, computadora. ¿Hay chance de reactivar algo que achique esta brecha digital? Mirá, yo creo que esta, bueno, viste que se suele decir que toda crisis genera una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que estamos también frente a una gran oportunidad para repensar todo el sistema educativo. Yo antes de ayer hablaba en otra radio y decía que la escuela que se viene para mí es una escuela sin fronteras, ¿no? Una escuela que deja de ser solamente el espacio del aula que estaba concebida en una institución o en un edificio, para transformarse en un ámbito de aprendizaje y de sociabilización que tendrá cierto aspecto en la presencialidad y que habrán otras cosas que vamos a tener que empezar a complementar sí o sí desde la virtualidad. En ese contexto es fundamental que el Estado tome, digamos, la centralidad también en las definiciones de la política educativa y marcar un poco el rumbo. Si nosotros remontamos un poquito a la historia, a partir de las famosas becas bicentenario, de las becas del 2010, no sé si recordás, en ese proceso hubo una serie de becas que centralizaron la formación de estudiantes de los institutos de formación docente y de docentes en la virtualidad, acompañado esto en forma paralela con el programa Conectar Igualdad, que tenía en la comunidad a veces un prejuicio de, bueno, le repartimos computadoras a los chicos, los maestros no la saben usar, los chicos la usan para jugar y todas esas cuestiones, que en realidad lo que eso enmascara es la centralidad del problema, y la centralidad del problema tiene que ver como esto que dice Alberto Fernández, que yo uso una metáfora similar. Alberto suele decir, bueno, ante la pandemia estamos escribiendo la obra arriba del escenario. Yo siempre suelo decir que construimos el barco arriba del agua, ¿no? Esta situación que para la metáfora, digamos, representa lo mismo, el programa Conectar Igualdad era escribir el proceso de la digitalización del trabajo pedagógico en un escenario nuevo donde todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo. Es fundamental que cuando terminemos, digamos, este proceso, que será un par de meses y si la cosa vuelva a construir una nueva normalidad, que los programas del Estado Nacional tengan una centralidad en el acompañamiento, en la formación, digo, en el acompañamiento, entregando los recursos materiales necesarios y en la formación continua de los docentes para poder enfrentar un nuevo modelo pedagógico que tiene que ser ubicuo, que tiene que ser donde el aprendizaje se da todo el tiempo y en todos los lugares, no solamente en la escuela, y que tiene que ser expandido, donde, bueno, haya un modelo de escuela que sea totalmente distinto al que estamos acostumbrados a transitar nosotros, ¿no? Y eso traerá un debate profundo en toda la comunidad educativa, pero también en las familias, porque, bueno, vamos a tener que enfrentarnos a preguntas que no le conocemos las respuestas, y bueno, y hay que aventurarse a construir las respuestas en la propia práctica pedagógica. Ahí, con respecto a la práctica pedagógica, vos en el artículo que publicaste la semana pasada, te hacías preguntas también en cuanto a cómo evaluar, qué es lo que se evalúa, a repensar ya los métodos pedagógicos, no solo de la enseñanza, también del aprendizaje y de la evaluación de esos saberes y conocimientos. ¿Cómo estás viendo ese tema? ¿Cómo pensás qué pensás que se viene? ¿Qué posibilidades de ir hacia un modelo un poco más amplio en el concepto educativo? Mira, yo particularmente tengo una postura frente a dos cuestiones que las comento en la nota, que nos pueden permitir debatir desde la práctica y de la evaluación, dos cuestiones: la gradualidad y la repitencia. Son dos, para mí, temas centrales en este proceso también que hay que poner en debate. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque si pensamos en la discusión de qué evaluar y cómo evaluar, tenemos que entender que la evaluación está concebida como si lo único que se evalúa es, después de tener una práctica de 1 o 2 meses desarrollando un contenido determinado, se institucionaliza en un día de evaluación, tema 1, tema 2, 4 preguntas, y con eso sintetizamos en una evaluación escrita un proceso de aprendizaje. También sé que hay muchos docentes que no hacen esto, ¿no? Pero digamos, es como que lo que construye el imaginario colectivo de la evaluación, la prueba escrita. Hay infinidad de posibilidades y de variables para pensar la evaluación. Hay que pensar en otros instrumentos de evaluación, en otros instrumentos que midan también niveles de desempeño, porque ante un mismo contenido pueden haber distintos niveles de desempeño de un estudiante, con lo cual es importante saber, bueno, qué evaluar, cómo evaluar, tabular, generar una rúbrica, generar procesos que en donde los chicos puedan dar cuenta que saben qué hacen cuando hacen, porque también ocurre que muchos alumnos hacen bien, pero no saben qué están haciendo cuando hacen bien eso que hacen. Esto que parece un trabalengua es muy profundo. Sí, porque, es muy interesante eso que decís, porque la repetición en la currícula educativa, la repetición de saberes, más que el aprendizaje, es un modo muy clásico de evaluar, ¿no? Mirá, yo... particularmente yo soy profesor de matemática, ¿no? Una de las disciplinas no tan queridas en el sistema educativo, quizás por responsabilidad nuestra de los docentes. Pero yo siempre pongo en debate esta cuestión. En matemática se usan muchos algoritmos. El algoritmo es una técnica para resolver un ejercicio. Entonces, muchos aprenden la técnica y hacen bien, pero no saben qué están calculando cuando hacen bien eso que hacen. Entonces, es muy interesante ponernos a debatir, porque esto que te digo para la matemática lo podemos analizar para cualquier contenido de cualquier disciplina, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales y hasta propiamente de las prácticas del lenguaje y la literatura. Con lo cual, estamos frente a una posibilidad donde hay que rediscutir la evaluación. La evaluación siempre fue vista como un mecanismo de control y de castigo. Y si uno analiza la evaluación en términos internacionales, porque puede pensar las evaluaciones PISA o evaluaciones como las Aprender en la Argentina, en realidad, ¿qué es lo que estamos midiendo con esas evaluaciones? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Qué es lo que queremos tabular en esas evaluaciones? Porque no estamos tabulando los reales aprendizajes de nuestros estudiantes. Estamos tabulando cuestiones que tienen que ver después con otras variables que hacen a las políticas internacionales, a las políticas de préstamos de los bancos mundiales, y en realidad, bueno, ¿qué es lo que debe aprender un sujeto de la Argentina en un marco latinoamericano, en un marco donde lo que se ponen en debate son cuestiones que tienen que ver a futuro con la soberanía en todos sus aspectos de los recursos naturales? Entonces, bueno, ¿qué es lo que enseñamos en la escuela y que esté en sintonía con construir ciudadanos capaces de comprometerse con el tiempo histórico que les toca vivir, ciudadanos que defiendan los valores de la democracia, ciudadanos que estén en condiciones de poder enunciar un discurso coherente y con cohesión a partir de lo que haya aprendido en la escuela? Entonces me parece que esas son cuestiones centrales que se tienen que discutir en la escuela media fundamentalmente, que ya no es una escuela pensada para formar los profesionales de la burocracia del Estado, sino que es una escuela que forma fundamentalmente ciudadanos, y que después hay otros ámbitos de la educación superior donde los estudiantes podrán hacer sus recorridos. Pero básicamente la escuela tiene una centralidad, que es formar ciudadanas y ciudadanos. Y ese es el compromiso que debemos asumir nosotros como docentes. Y en ese marco, bueno, habrá que ver qué queremos evaluar. Hay una colega mía que tiene una frase que yo la uso mucho y que suele decir, bueno, dime cómo das clases y te diré cuál es tu concepción de la democracia. Yo a eso le agregaría, dime cómo evalúas y te diré cuál es tu concepción de la democracia. Con lo cual, lo que se pone en juego en la evaluación es fundamentalmente los valores que construyen los ciudadanos del presente y del futuro. Sí, y recordamos, estamos en comunicación con Carlos Grande, él es presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, hoy en el frente de todos. Gaby. Sí, en esto que decís de formar ciudadanos, es interesante, la sociedad tiene que repensarse porque hay muchas cosas que vienen cayendo y paradigmas que se vienen que se vienen rompiendo, y me parece que de esa ruptura del paradigma neoliberal va a venir estas nuevas dudas de qué tipo de ciudadanos queremos para nuestra sociedad. Bien, traes una palabra que para mí también es tiene una centralidad, que es la del paradigma, ¿no? La escuela a la que yo fui, no sé cuántos años tendrán ustedes, pero digo, la escuela a la que yo fui era una escuela que tenía al sujeto alumno, al sujeto estudiante, como un sujeto pasivo y contemplativo de cierta información, de cierto saber que venía el maestro y nos entregaba, ¿no? Hoy la escuela está en debate en construir un nuevo paradigma que para mí es dialógico y participativo. Y en ese sentido, ya la escuela no es el lugar solamente donde voy a escuchar a alguien que me va a contar de qué se trata el mundo. Porque eso lo tengo en mi celular en forma inmediata y en cualquier momento, no necesito ir a la escuela. Entonces, a la escuela ya es, vamos, nos encontramos, discutimos cosas, dialogamos en forma horizontal, porque el maestro tendrá algo para enseñar, el alumno tendrá algo para compartir, y construiremos una ciudadanía participativa desde adentro del aula, ¿no? No formar para la vida, sino formar en la vida, que es lo que estamos transitando, ¿no? No estamos formando para un después, estamos formando para un presente que pone todo esto en debate. Y claro que ese paradigma nuevo a construir, más democrático, más horizontal, asimétrico también, se pone en juego con los grandes paradigmas de los modelos socioeconómicos que se presentan en el mundo, ¿no? Y entonces ahí empiezan las tensiones. Carlos, con tu militancia política, ¿cómo estás viendo la recepción en el Ministerio de Educación de la provincia de poder empezar a dar estos debates? ¿Cómo estás viendo este tema? Más allá de la excepcionalidad, ¿no?, de que hoy estamos atravesando una pandemia y con el desafío que esto es para la gestión que recién llega al gobierno. Mira, el Ministerio, la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires ha tomado muy en serio todo este contexto. Todo el tiempo está generando espacios de debate y de reflexión. Hay muchas conferencias en línea, a través de los vivos de YouTube, de los canales del Ministerio, de los portales que el Ministerio tiene. El Ministerio está produciendo una gran cantidad de materiales que se presentan como facilitadores para los docentes y que eso pueda llevarse al aula. Con lo cual, no es un debate ausente, esto que yo te estoy diciendo, digamos, de alguna manera es un posicionamiento, pero digamos, este no es un debate ausente en la provincia de Buenos Aires, tampoco lo es en la Nación. Nos toca un contexto complejo, pero insisto en que luego que pasemos este aislamiento social preventivo y obligatorio, tendremos la posibilidad de los encuentros más presenciales, para poder generar las mesas de acuerdos necesarios para empezar a transformar los diseños curriculares que estén acorde al nuevo tiempo que tenemos que afrontar. Pero no es un debate ausente, ¿eh? El Ministerio y la Dirección General de Escuela, puntualmente de la provincia, en todos sus niveles, ¿eh?, desde el inicial hasta el nivel superior, está generando espacios de debate, de discusión, están acompañando con normativa a las instituciones para ordenar un poco el proceso de promoción, de evaluación. El ministro Trotta, por ejemplo, decía que no hay que calificar, cosa que comparto, pero bueno, sí es un proceso de producción, de evaluación, de reflexiones, de análisis, de clases. Entonces, todo eso tiene que estar normalizado, porque venimos de una escuela que tiene sus reglamentos, que tiene su diseño curricular prescrito, y entonces, bueno, la institución de la provincia de Buenos Aires está llevando adelante todo lo que tiene que hacer a la altura del momento histórico que le toca cumplir, ¿no? Qué bueno saber que en la provincia de Buenos Aires se están dando estas discusiones que vos traes, que son tan interesantes para pensar un poco la escuela de hoy, de la hora, el post-pandemia. Hablábamos otra vez que se empieza a hacer realidad ahora, pero saber que se está haciendo pensando en esta sociedad futura y más democrática. Gaby, no sé si te queda algo. Me queda una chiquita y aprovechar la cercanía con Carlos Geles para preguntarte sobre un proyecto de ley que se viene nombrando y bueno, se viene haciendo desear, que es el proyecto de ley del impuesto a las grandes riquezas. ¿En qué estado está? ¿Estuvo anunciado? ¿Después quedó como medio relegado? No sé si tenés algo para aportarnos de este proyecto. Bien, primero me gustaría hacer una pequeña definición de una palabra que vos enunciaste. No es un impuesto, sino que sería un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, que habla de un aporte extraordinario por única vez a aquellos que en sus declaraciones tienen grandes fortunas. Para cambiarle la palabra impuesto por aporte, que pareciera una trivialidad, pero en el imaginario social, colectivo, a veces pareciera que el impuesto es para todos, que el impuesto viene para quedarse para siempre, y bueno, esas cuestiones que se ponen en debate. Es cierto que esta iniciativa que tiene Carlos Geller, presidente nacional de nuestro partido y diputado nacional, es una iniciativa que todavía no tomó estado parlamentario, que tuvo un proceso de meseta, que se volvió a poner en debate cuando el presidente Alberto convocó al presidente del bloque, Máximo Kirchner y Carlos Geller, y volvió a tomar otro impulso, y ahora es como que volvió a entrar en la meseta. Pero creo que tiene que ver con los tiempos, con los tiempos políticos que estamos viviendo. Digamos, hoy estamos todos discutiendo lo que pasa con Vicentín, y paralelamente, digamos, todo tiene que ver con esta discusión de lo que se puso en descubierto, que son las desigualdades, ¿no? Sobre el aporte a las grandes fortunas, te digo tres o cuatro cuestiones, como para que después, digamos, quede abierto, si querés lo volvemos a charlar en otro momento. Pero el primero, que sería un aporte por única vez, que es un aporte que afecta a aquellas personas que tienen un patrimonio declarado de 200 millones de pesos. Esas personas son entre 11.000 y 12.000 habitantes de la Argentina, digamos, no es todo el mundo, no es toda la Argentina, no es toda la población. Ese aporte no le cambia la condición de rico, de millonario a nadie, porque es un aporte de un 3% por única vez, y que tiene, a diferencia de muchos impuestos que a veces se recaudan y uno no sabe a dónde van los impuestos, este caso tiene un destino definido. El destino es la emergencia sanitaria y atender a los más vulnerables. Fundamentalmente teniendo en cuenta que esta crisis y este aislamiento lo que también trae es una gran recesión económica y que se necesitan de recursos para poder afrontar afrontar lo que tenemos por delante, que tiene que ver con acompañar con una cantidad de insumos y cuestiones de la salud y seguir acompañando a los más vulnerables para que puedan comer, que es tan tan sencillo y tan complejo como eso. Así que bueno, es una iniciativa que sigue estando en marcha. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, ya en muchos municipios, hemos acompañado esa iniciativa con un proyecto de resolución municipal, donde los municipios han aprobado y están de acuerdo con este aporte a las grandes fortunas, y todo eso será complemento y antecedente del proyecto de ley que, cuando tome estado parlamentario, se transformará en uno de los anteproyectos que debatan de dónde sacar los recursos para afrontar esta gran crisis económica, y en donde ese aporte de muy poquitos, que no les cambiaría nada, nos ayudaría a cambiarle la vida a millones de argentinos. Bueno, Carlos, gracias por la comunicación y por aclararnos estos temas que siempre nos gusta debatir en el programa. Quedamos en comunicación para profundizar un poquito más después sobre este tema impositivo y también los desafíos de los temas impositivos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Leonardo, Gabriel, les agradezco yo la llamada y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten, y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires.